podemos llegar a Dios desde el punto de vista natural. Vimos la necesidad que tiene el ser humano de Dios. Digamos que sin Dios no se explicaría nada. El origen del mundo, ¿verdad? El orden que hay en el mundo, la inteligencia que hay en el mundo plasmada. Ahora vamos a ver el alma. Vamos a ver el hombre. Y por eso vamos a ver el alma. Y vamos a ver si se puede demostrar por la razón que tenemos un alma. Y la primera pregunta es, ¿qué es el hombre? Primera pregunta. ¿Qué es el hombre? A ver si alguien se anima a decir. Un ser, perfecto. Igual que un pájaro y un microbio. Es un ser, bueno. Pero algo más. O sea, animal racional. ¿Qué quiere decir? ¿Que hay animales irracionales? Sí. ¿Quiénes son los animales irracionales? El perrito. Los que tienen cuatro patas. Todos los animales son los otros. Ok. Solo el hombre, como criatura de alma y cuerpo, solo el hombre tiene uso de razón. Cuando se dice que los animalitos son inteligentes, ¿no debe entenderse inteligencia con esa capacidad de razonar, con ese acto espiritual del entendimiento? No. Son instintos más desarrollados. Lo que pasa es que hoy día el ateísmo que se impone en la ciencia nos hace creer que el hombre es como un animal, igual, pero más inteligente. No, señor, son naturalezas distintas. Porque si yo le dijera, como le pongo siempre el ejemplo, ¿verdad? Una lechuga muy desarrollada nunca será una mosca. No va a saltar de naturaleza porque esté perfectamente desarrollada. Será una hermosa lechuga, será muy verde, será muy tierna, pero siempre será lechuga. Entonces, un animal muy desarrollado en sus instintos siempre será un animal, nunca será un hombre. El hombre tiene algo distinto del animal, que lo hace y lo establece en una naturaleza distinta. Eso está reconocido, pero no está incluido en el razonamiento cuando tenemos que pensar acerca del alma y de Dios. Ahí no se quiere ni tocar. Bien, entonces, el hombre, ¿qué es el hombre? Pregunta aquí y lo define. El hombre es una criatura racional compuesta de alma y cuerpo, de cuerpo y alma, compuesta. Hay una composición, ¿verdad? El hombre es una criatura, en primer lugar, no es Dios. Si yo fuera Dios, no tendría que ni estar parado aquí, ¿verdad? Ni acostado, ni descansando, porque Dios no se cansa. Yo no soy Dios, nadie es Dios. Aquí no vemos a ningún Dios. En la tierra no vemos dioses caminando, ¿verdad? Está Jesús sacramentado y Dios con su presencia de inmensidad que da la existencia a todas las cosas, ¿verdad? Entonces, el hombre es una criatura, es decir, un ser que viene de la nada por el poder de Dios. ¿Y por qué yo tengo que aceptar que el hombre viene de la nada? A ver, con lo que vamos aprendiendo, ¿por qué yo no puedo decir, no, el hombre no viene de la nada? Viene de algo. ¿Puedo decirlo? Sí, ¿puedo? ¿Sí puedo decir que el hombre viene de algo? Ok, ¿de dónde viene? De la nada. De Dios. Que todo lo que dice necesita. Ok, yo no me refiero a que si viene de. Si viene creado por alguien, no digo eso. Si el hombre, acá dice, el hombre es creado de la nada, así aparece. Yo digo, ¿cómo podemos probar que el hombre ya no era antes? Que no era siempre, por ejemplo. Todo tiene una causa, si no sería Dios. Si siempre estaría el hombre, sería Dios. Porque Dios es aquel que nadie lo hace y no necesita de nada. Dios, si yo digo que el hombre siempre está o siempre estuvo, entonces estoy diciendo que es Dios, ¿verdad? Y no es así. Tenemos un comienzo y tenemos un fin también. Que tenemos un fin lo aceptamos muy rápidamente, ¿eh? Porque vemos la experiencia, aunque no vi todavía la mía. pero tengo la certeza que me va a pasar lo mismo que yo veo que sucede en otras personas. Me va a pasar lo mismo. Y cada tanto tengo que pensarlo, porque cuando yo no lo pienso cometo errores, porque me desubico en el tema del orden perfecto que hay en la creación. Tengo que dejar este mundo. Lo debo dejar con amor y con gratitud. Debo decirle al Señor gracias cuando me llames, porque me has regalado vida y ahora me vas a dar una eterna que no tendrá fin. Yo tengo que agradecerle a Dios. Y de antemano ya le podemos decir al Señor: Señor, te agradezco el modo con el cual me vas a llamar a la otra vida. Te agradezco de antemano la enfermedad o el accidente o lo que me vayas a permitir. De antemano, por la duda, es tan rápido que no alcanzo a darte gracias, ya te lo estoy dando de antemano. Porque una hay para nosotros. Sea cual sea, hay una para nosotros. Algo nos va a pasar. Lo más lindo es que la vida no termina, sino que comienza. Ahí está la esperanza nuestra. Comienza la vida, no termina. Bien, entonces, es una criatura racional, es decir, es inteligente, capaz de discernir el bien del mal, lo verdadero de lo falso, lo justo de lo injusto. Es la razón lo que distingue eminentemente al hombre del animal y de todas las otras criaturas del mundo visible. Si alguno dice que el hombre es solamente un animal más desarrollado, entonces quiere decir que otros animalitos que también son desarrollados, el delfín tiene un desarrollo muy grande, instintivo. Se le dice muy inteligente, pero es instintivo, ¿verdad? Entonces, si ellos cometieran un error, habría que ponerlos presos. ¿A quién se le va a ocurrir poner preso a un perro porque mordió a alguien? Ojo que pueda aparecer algún loco que ya, alguna ley loca por ahí. No, ¿por qué? Se van a reír todos. Puse prisionero, qué sé yo, a la abeja porque me picó. Me picó la abeja. ¿Dónde está? Está ahí en prisión. Hasta que pague. Le dieron 23 días y no puede ver los familiares. O sea, fíjense, la abeja es uno de los animalitos más, con los instintos más desarrollados. Pero ¿por qué no hacemos eso? El sentido común me dice que yo soy distinto del resto de los animales y así lo creen todos, aunque después lo quieran negar. Después van a decir, no, los animales sí son inteligentes, aman, aman los animales. Los animales no aman, ellos quieren cosas, quieren a sus criaturas, a sus cachorros, los quieren por instinto, pero no aman. El amor es un acto espiritual, ya vamos a ver, y el conocimiento también, ¿verdad? Entonces, el alma es esta sustancia invisible que viven, siente, el hombre se compone de cuerpo y alma. El cuerpo es esta envoltura exterior, esta sustancia material que vemos, que tocamos, se compone de diversas partes, son nuestros miembros y nuestros diversos órganos. El alma es la sustancia invisible que vive, siente, piensa, juzga, razona, obra libremente y da al cuerpo el ser, el movimiento y la vida. Tengo un motorcito. Ese motor lo conocen todo, aunque lo niegan, pero lo conocen todos los científicos, los médicos, todos saben que hay un motor invisible. Se lo preguntan y van a decir, no, nunca yo. Y dije, pero sí, en la práctica tú reconoces que hay un motor invisible, ¿verdad? Como yo pongo siempre ese ejemplo, yo me caigo aquí de un infarto porque se me rompió el corazón, lo único, todo lo demás está entero. Y uno podría decir, pero le cambian el corazón, a ver, traigan uno. Es que ya murió. ¿Cómo ya murió? Traigan otro corazón y lo ponen y tienen todo lo que antes tenía. Es que ya murió, padre. ¿Qué significa que ya murió? Parece que se fue algo que antes estaba y ahora no. Porque le pongo el corazón, lo material lo pongo todo. Parece que hay algo que no es material porque lo material lo pongo todo. Fíjense, tú razonando como un bebé. El razonamiento simple de un niño destruye a los grandes negadores de Dios y de la existencia del alma, los destruye. Porque si se le fue algo físico, si el hombre es pura materia, desarrollada como un perro, un gato, entonces yo le pongo el corazón y debe vivir. No vive. No es un compuesto de células el hombre, no es un compuesto de órganos. Hay algo que nuclea todo eso, que es como un motor que impulsa los movimientos, los afectos, el pensamiento, el amor, que se sale. Y una vez que salió, por más que le ponga de vuelta el órgano que necesita, una vez que salió, de verdad, ya no vuelve. A no ser que Dios por un milagro permita algún caso, pero lo natural es que ya no. Se salió y no regresa. ¿Cuándo va a regresar ese motorcito espiritual, llamamos alma? Va a regresar al fin de los tiempos. ¿Por qué decimos eso? Hay razones, ¿eh? Hay razones naturales. La misma inteligencia me muestra que mi cuerpo está hecho para operar conjuntamente con algo que se va. Y eso que se va no puede operar solo si no tiene un cuerpo. Porque es un compuesto. Ahora, si la muerte es separación de alma y cuerpo, eso es la muerte, separación de alma y cuerpo. El alma está solita, está esperando algo. Está esperando algo. Que no sea ya imperfecto, que no sea ya que se incline al mal, porque es otra cosa que por la razón yo me doy cuenta. Tengo una tendencia al mal, tengo una tendencia a buscar mi... Me doy cuenta que hay algo que está degenerado en mí, ese pecado original. Obvio, eso lo aceptan todos. La naturaleza del hombre tiene esa tendencia al desorden, eso está comprobado. Pero el alma está esperando... ¿Qué puede esperar esa alma? ¿Que de vuelta salga un cuerpo de la misma naturaleza? Eso no puede ser así, ¿verdad? Nosotros después ya nos metemos en el plano de la fe. Pero lo que naturalmente yo puedo afirmar es que esa alma necesita sí o sí de un cuerpo para operar. Y voy a probar que esa alma que sale no puede morir. Lo voy a probar, lo vamos a probar. Una cosa se puede corromper, se puede descomponer cuando está compuesta. Una cosa se descompone cuando está compuesta. No se descompone si no es compuesta. Ahí está la palabra. Componer, descomponer. El alma, ¿qué características tiene esa alma? Que es simple. No tiene composición ni integrales internas en su sustancia. Ni integrales ni esenciales. Ningún tipo de composición. A ver, el aire. ¿Está compuesto? Sí, es un problema. El alma no es composición, no pesa, no se ve. Ese principio no se ve, no se toca, y se los vamos a demostrar acá. ¿Cómo puedo saber que tengo adentro el alma? Primero porque, bueno, se ve que eso que tengo le da vida al cuerpo, pero además realiza otras cosas. Por un lado da vida al cuerpo, anima. Ahí viene la palabra alma, anima, anima. Anima, Christi, santificame. Ánima, que da vida, ¿eh? Anima el cuerpo. Pero tiene otras características. Realiza dos operaciones fundamentales. Conoce espiritualmente, usando el cuerpo. Y puede realizar actos que no son quereres, sino actos que se llama amor. Ni un animal puede amar, el hombre sí. ¿Y cómo me doy cuenta que tengo... un alma espiritual? Yo no la puedo conocer directamente porque no se ve ni se toca, ni se siente, no, ni la siento. Solo me doy cuenta que cuando alguien se muere ya no lo tiene. Porque lo pinchar con alfiler y no pasa nada. Es un cuerpo inerte y empezó a descomponerse la parte orgánica porque falta aquello. Falta. Que hace de forma de ese cuerpo. Falta. Entonces, ¿cómo puedo yo, si no veo el alma, saber que la tengo? Hay un principio que siempre hemos visto. Nadie da lo que no tiene. Si yo fuera solo carne, células, carne, yo no podría, mi carne, mi materia sola, no podría realizar un acto espiritual porque la materia no lo tiene. A ver, esto es materia pura. ¿No lo dudan? Esto es materia, todo materia, ¿lo dudan? No tiene alma, ¿verdad? ¿Puede realizar un pensamiento? ¿Una piedra, lo que sea, un pedazo de carne puede realizar? No, necesito algo distinto. Porque la carne no tiene eso. no tiene el poder de realizar un acto de pensamiento. Ahora bien, si yo puedo pensar y el pensamiento que realizo no se pudre, no llena la mente, no se pudre, ni se gasta, lo que yo hago, que a veces no recuerdo las cosas, pero es un problema físico. La memoria radica en el cerebro, en la parte física del cerebro. Si se golpea, uno pierde la memoria, pero es por defecto del cuerpo que el alma no puede operar. El alma no puede operar sin el cuerpo. Entonces, si yo me golpeo y quedo discapacitado, el alma no puede operar. No es que no tenga el alma. Un cuadripléjico que queda en la cama ahí, no es que no tenga alma, sí la tiene, pero no puede operar. Solo puede dar vida, nada más, pero hay ciertas cosas que no las puede realizar, pero por defecto del cuerpo, no por defecto del alma. Si yo no tengo una lapicera para escribir, o no tiene la tinta, yo no puedo usarla, no me sirve. Bien, entonces, si yo puedo conocer y el pensamiento no se pudre, ¿ustedes vieron a alguien que lo operen alguna vez del pensamiento porque tiene un pensamiento que se está pudriendo? ¿O un cáncer en un pensamiento? Miren, van a... ya le digo, que le van a dar una hierbita ahí para que se... porque tiene un cáncer en un pensamiento, bueno. Porque sacan dinero por todos lados, hay que tener cuidado. Pero, fíjense, no se pudre. Mi amor. Se puede perder, por culpa mía. Yo puedo dejar de amar a lo que amaba, porque yo tengo con mi inteligencia que seguir mostrándole a mi voluntad que eso es bueno. Cuando mi inteligencia deja de enfocarse y deja de mostrar a mi voluntad que eso es bueno, mi voluntad no lo va a querer más. Es bueno amar a Dios, ¿por qué? Pero el día que la inteligencia se empieza a olvidar de Dios, yo me empiezo a olvidar de Dios, mi voluntad no lo va a ver como un bien supremo y se va a empezar a debilitar y mi inteligencia se empezó a poner en el dinero. Y mi corazón va al dinero como bien absoluto. Ahí, pero es acá empieza el problema. Acá, en la inteligencia empieza el problema. Por eso que nosotros no podemos dejar de leer, de pensar, de conocer a Dios, porque el día que yo dejo de conocer a Dios, se me muere el amor. Y me queda algo sensible, nada más. ¡Ay, la virgencita! Pero ningún acto, no tiene virtudes, no es una persona que se haya entregado al amor de Dios en actos concretos, no reza, no hace sacrificio, no tiene virtudes, no sirve a los demás, no muere a sí mismo. Solo le caen lágrimas porque piensa en la virgencita. Eso es afecto, eso es puramente de la sensibilidad. El alma le da vida al cuerpo, pero es simplemente deja que el cuerpo se exprese. Hay casi nada de entendimiento ahí, casi nada. Tal es así que si ustedes le ponen una música clásica a los pájaros, empiezan a cantar. Porque piensan, no. Se conmueve la parte sensible, el instinto, blue, empiezan a cantar, se alegran. Es la sensibilidad. Pero ahí no actúa un alma espiritual. Entonces yo puedo vivir como un animalito que me emociono con las cosas de Dios en ese momento, pero al otro día sigo siendo lo mismo, con mi vida es un desastre, no me corrijo. Entonces, por eso la fe va al entendimiento y no a la voluntad. ¿Cuál es el sujeto de la fe? El entendimiento. ¿Cuál es el sujeto del amor, de la caridad? La voluntad. Nadie ama lo que no conoce. Primero tiene que pasar por aquí. Es lo que estamos haciendo, estudiando. Estamos haciendo filosofía, estamos haciendo que esto se despierte. Si yo empezara por la voluntad, no me sirve. ¿Cómo? Yo empiezo por la voluntad. A ver, amen a Dios. ¡Ámenlo! ¡Ámenlo! Así son algunos protestantes. ¡Amen al Señor! ¡Ámenlo! Me dan razón. Y uno, sí, llora. Pero si no tiene razón, al otro día ya sigue tomando, siendo borracho, va con otra mujer. ¿Por qué? Le dan razones. ¿Me entienden? Es un voluntarismo y se trabaja con la emoción, el sentimiento. ¡El Señor te ama! ¡Te cura! ¡Ay, Señor! Así. Pero no hay nada. No hay fe. Es un despertar las emociones, la psicosis colectiva, que también pero eso no es fe. Y yo veo que en México se mete el protestantismo en la iglesia católica. Sí, hermanos, toquen al Señor, toquen, y van con el Santísimo, todos tocándolo. Está prohibido, salió de un decreto de la Santa Sede prohibiendo andar tocando el Santísimo. Eso no se puede hacer. Es que si lo toca, lo siente. Bueno, pará, tranquilo, tienes un entendimiento para entender que es mucho más profundo. No importa que no lo puedas tocar. De hecho, Jesús en el Santísimo se te oculta a los ojos físicos para que tú lo busques con el entendimiento. Ese Jesús, oh, ¿qué va a ser Jesús? Sí, sí, tiene gusto a pan, tiene una forma de pan, pesa como el pan, todo igual que el pan, pero no es. Por la fe lo sé. Entonces Dios me está pidiendo, úsala, la inteligencia de la fe. Úsala y te enamorarás de verdad, porque estoy buscando razones en el entendimiento. Porque si solo te quedas ahí conmovido, no te dura eso. No digo que esté mal la sensibilidad, pero tiene que estar siempre secundando la inteligencia. No sensibilidad sola, sino una inteligencia que, si yo fundamento las cosas en el entendimiento, después dejo que mi sensibilidad, después la Eucaristía la voy a amar, me encanta estar ahí, aunque no sienta nada, yo en el cuerpo no siento nada, un cartón parece lo que está ahí, no siento nada, no importa, sé que está, me quedo mirándote y me quedo, y me te miro, y te, no importa, Jesús, te miro, y, oh, eso es fe, ¿me entienden? ¿Por qué Jesús no se quedó visible, que todos le veamos la carita? Porque nos hubiéramos ido por la sensibilidad y hubiéramos perdido el amor verdadero, que supone un acto de inteligencia real. Cuando un joven y una joven se enamoran, que dicen, ¡ay, nos queremos! Y no piensan, no se conocen con el entendimiento, es un impulso emocional, eso es, están movidos por la pasión, no les sirve, no les va a durar ni 3 días, no, un día. Entonces, a ver, hijito mío, ¿por qué amas a fulana? ¡Ay, no sé, siento lindo acá, mariposa, no sé qué! No, para, tranquilo. ¿Viste? ¿Qué hace? ¿En qué trabaja? ¿Cómo es el papá? ¿Cómo es la mamá? ¿Qué piensa? ¿Qué desea? ¿Qué aspiraciones tiene? ¿Qué busca en la vida? Ah, espera, ¿pero para qué me interesa todo eso? Yo la amo. No, para, tranquilo. ¿Me entienden? Hay que tener cuidado. Por eso fracasan los matrimonios. No se conocen. No comparten ideas. Bueno, yo creo que todavía... Me salí del tema, pero creo que es importante. Bueno, la unión del alma con el cuerpo constituye al hombre y lo hace un ser intermedio entre los ángeles, que son puros espíritus, y las criaturas sin inteligencia, los animalitos, que son materia. Somos algo intermedio entre el puro animalito y el ángel, porque tenemos algo del ángel, el espíritu, y tenemos algo del animal, la parte corporal. Otra pregunta que se hace aquí, este autor, ¿es cierto que tenemos alma? Yo lo voy a leer porque está tan lindo leerlo y lo voy explicando, pero porque ustedes lo tienen que leer. Yo entonces lo leo y lo explico. Sí, es muy cierto que tenemos alma, pues hay algo en nosotros que vive e imprime el movimiento a nuestros miembros, algo que siente, que conoce, que piensa, raciocina, es decir, hace razonamientos y obra libremente, pero como el cuerpo por sí mismo es inerte, sin vida, sin sentimientos, sin inteligencia y sin voluntad, un cadáver, debemos concluir que hay en nosotros algo diferente del cuerpo y eso es el alma. Se llama alma en general, ahora en general y en particular. Acá no se confundan. Se llama alma en general lo que anima. ¿Un pájaro tiene alma? ¿Ven? Ya empiezan. ¿Sí tiene? Ok. Porque algo lo anima al pájaro. También es un cúmulo de materia, un cúmulo de células, pero necesita ese motorcito. Ellos tienen alma animal, se llama. También alma vegetal. ¿Eso qué es? Dependen intrínsecamente de la materia mismo que ellos tienen. En cambio, en el hombre, el alma es espiritual, no depende de la materia. Por eso puede... Depende de la materia. ¿Cuáles son los actos independientes de la materia que no pueden hacer los animalitos ni las plantas? Conocer y amar. ¿Entienden? Yo no necesito el cuerpo para amar. Yo puedo, para pensar, o sea, necesito el cerebro, ciertamente, que es mi instrumento, pero yo puedo razonar lo que ya tengo. Puedo sustraerme, de hecho, yo puedo quedar paralizado completamente en mi parte física, puedo tener perfectamente el uso de razón. Entonces se llama alma en general el principio vital que da vida a los seres vivientes de este mundo sensible. La planta, el animal y el hombre. Tres. Pero como el alma del hombre es infinitamente superior a los otros principios de vida, en el lenguaje ordinario la palabra alma designa el alma humana. Estrictamente hablando, si yo digo el alma, me estoy refiriendo al hombre. Si hablo en general, sí puedo decir que todos los animales y las plantas también tienen su alma, pero son intrínsecos a la materia. Cuando la materia se descompone, se pierde esa alma, no subsiste, no sigue viva, no subsiste por sí misma, depende de la materia. En cambio, el alma del hombre sí subsiste por sí. Se va al cuerpito y subsiste por sí. Porque es capaz de realizar actos independientes del cuerpo y son actos espirituales, que no tiene origen en un cuerpo, porque el cuerpo no puede realizar, no puede dar lo que no tiene, no puede hacer actos espirituales. Entonces estoy hablando de que hay algo que sí lo puede hacer, y si hace actos espirituales es porque es espiritual. Porque nadie da lo que no tiene. Solo lo espiritual puede realizar actos espirituales. ¿Verdad? Tenemos un alma. Todo efecto supone una causa. Todo bien viviente supone un principio de vida. La materia por sí no vive. Tenemos en nosotros tres facultades principales. Esas facultades son otras tantas pruebas de la existencia del alma. Estamos dotados de sensibilidad. Ahora bien, tocamos un cadáver, nada siente. ¿Por qué? Porque el alma ya se ha ido de ese cuerpo. Como les decía, clavar un alfiler, no pasa nada. Somos inteligentes, tenemos la facultad de pensar y de tener ideas, pero la idea es algo simple e indivisible. Por tanto, espiritual, sería absurdo decir que el pensamiento es largo o grueso, es redondo o cuadrado, es verde o rojo. Luego, el pensamiento no puede ser producido por un principio compuesto de partes, como todo lo que es la materia. Hay pues en nosotros un alma distinta del cuerpo, simple e indivisible, como es el pensamiento. Miren qué lindo ahora como entiende uno cuando lee. ¿Verdad? Yo quiero que entiendan, esto es filosofía pura y se saca de la realidad y que nos lleva a Dios. Dios la puso, la filosofía, puso la inteligencia del hombre. ¿Qué es la filosofía? La conexión entre la inteligencia y las cosas que le rodean. Adecuatio rei ad intellectum, adecuatio intellectum ad rem. Ven, hermanitos y hermanitas, lo que estamos viendo en clase de filosofía es la inteligencia que se adecua a las cosas y las cosas que se adecuan al entendimiento. Todo, entonces, dos cosas necesito para tener filosofía. Una inteligencia y las cosas. Y eso que me está mostrando, que el que creó las cosas y me creó a mí, quiere que yo piense y llegue a él también por esta vía, que es la inteligencia. Que como no tenemos tiempo, no la usamos. Es impresionante, no filosofamos. No miro el cielo. Miren un poquito, por favor, miren esa apuesta de... Miren, qué hermoso. Y está dorado, pero miren qué bonito, qué hermoso. Pero si uno no dice así, se me va la tarde y no me di cuenta. Porque el Padre no lo dijo y no me di cuenta. Pero ¿cuántos pasaron y cuántas veces yo he levantado la vista para mirar o percibir el aire que va? Solo percibo el aire corriendo fresco, ¿se ve? Que me toca. Ahí está. O un pájaro que pasa. Pero es importante, por eso... El hombre se ha perdido porque ha perdido contacto con aquello que lo lleva a Dios, la naturaleza. El hombre ha fabricado una selva de cemento, ¿verdad? En las grandes ciudades. La cabeza del hombre va ahí abajo y solo va mirando de no tocarse con él. Y preocupado con mil problemas, entra a la oficina, todo cerrado, ahí, vive en un mundo, vive clausurado. Después hablan mal de las carmelitas de clausura y de las monjas de clausura. Están clausurados en sí mismos. No tienen contacto con la realidad y vuelven enojados consigo mismos. Un montón de problemas y ven al esposo o a la esposa y ya se desahogan porque encuentran ahí algo para... Pero viven en un mundo totalmente aislado de Dios. Entonces tenemos que aprender. Por eso queremos hacer el centro de espiritualidad en un lugar alto, lejano, hermoso, que uno tenga posibilidad un fin de semana de decir, encontré a Dios por todas las vías que Él puso. Lo encontré en la Eucaristía, lo encontré en la fe, lo encontré en la Sagrada Escritura, lo encontré en la naturaleza. Me vengo yo recontento, estoy lleno de Dios, me da una gana de ir a trabajar después. Cambia mi vida. Entonces no estamos haciendo un gasto allá en vano. Aunque no podamos construir, aunque todos los, cuando ven para sacar dinero, se nos empiezan a venir los barrios ahí al lado y todo, todos con fines de luz, con la cabeza metida en un tubo así, mirándose a sí mismo, es lo único que hacen, ¿verdad? Sacar provecho de Dios, de los demás, y así les va a ir. Entonces, también digo, uno puede buscar la naturaleza por dos razones, para usufructuar o para encontrar a Dios. No digo que esté mal hacer un barrio, pero hay que ver con qué intenciones, si molesto o no molesto, si arruino un proyecto para todo el mundo, también eso es delicado ver. Yo tengo que decir, pero por favor, a ver, ¿cómo voy a obstaculizar o voy a usar algo para mí cuando estoy estropeando el bien común de los demás? También eso hay que pensarlo, ¿verdad? Bueno, y les aconsejo también hacer retiro espiritual, ir a la montaña, y salir un poco más de ese mundo. Vuelta a todas las hojas. Yo digo, alguien me está haciendo una trampa acá. Bueno, me asustaron, porque claro, chino no leo. Tercero, tenemos una voluntad activa mientras que la materia carece de movimiento y de acción propia. Miren los anteojos, si yo los dejo, no vienen a mí. Ponte a mí, ven a mí, no viene, porque no tiene voluntad, no tiene impulso por sí. Yo sí lo tengo, por eso me lo puedo poner. Si nuestro cuerpo se mueve a impulso de nuestra voluntad, quiere decir que está sujeto al poder de un alma que lo anima. Apéndice. Breve lección de filosofía. Esto ya lo van a saber porque lo dije muchas veces. Lo repetimos. Para conocer mejor al hombre es conveniente conocer también los demás seres que le rodean y que le sirven. Si yo conozco las demás cosas, me va a ayudar a conocer al hombre. Porque las cosas están hechas para que el hombre las conozca, para entrar en comunión con el hombre y el hombre con las cosas. Y las voy a encontrar diferentes, pero por otro lado complementarias. Me voy a dar cuenta que el árbol se complementa conmigo, no porque yo sea un árbol, sino que me beneficia el árbol a mí. Me voy a dar cuenta que me beneficia el sol, el aire, los pájaros, el silencio me beneficia. Los niños que gritan, no mucho. Bueno, no hay problema. En este mundo visible no hay más que tres clases de seres vivientes, plantas, animales y hombre. Admítese distinción entre las tres cosas siguientes. El principio vital en las plantas se distingue del principio vital en los animales, porque uno es vegetativa, alma vegetativa, y los animalitos, alma sensitiva, y el hombre, alma espiritual. Pero hay una cosa, dice Santo, dice Aristóteles también. Dice, el alma, aunque Santo Tomás corrige un poquito, nosotros tenemos un alma espiritual, pero contiene también lo vegetativo y lo sensitivo, lo contiene. Pero está conectado con lo espiritual, no muere tampoco eso. Porque tenemos las uñas, tenemos el cabello, ¿verdad? Uy, ¿dónde está? El cabello, las uñas, y tenemos la parte animal también, el corporal. Entonces, sí tenemos también ese principio, pero está unificado en una sola cosa llamada alma, contiene todo. No son tres almas que tenemos, es una solita que hace la función de las tres cosas a la vez y es subsistente esa única alma que tiene esas tres funciones de atender a la parte vegetativa, animal y lo espiritual. Ok. Vamos en primer lugar al principio vital de las plantas. Los actos de la vida vegetativa son: planta se nutre, crece, y se desarrolla, se propaga, es decir, reproduce otra planta igual. Está bien, clase de primaria, ¿verdad? Aunque ahora dicen cada... Miren, si en Canadá salió una ley ahora, sacada por el gobierno, donde le quitan los bebés a todo cristiano que se llegue a oponer a su niño, en el kinder le van a enseñar que ellos tienen que elegir su sexo. Solito, solito, que nadie los toque, solo, solo tienen que elegir. No saben nada, el niño no sabe nada. ¿Quieres ser niño o varón? ¿O qué quieres ser? ¿De las dos cosas a la vez? ¿Y qué quieres con animales? Porque todas las clases, lo que elija. Y lo que diga el niño, si un papá llega a corregirle, le quitan el bebé toda la vida. Ya salió una ley. Entonces uno dice, ¿son plantas? ¿Son seres humanos? ¿Son animales? ¿Son piedra? ¿Quién está gobernando? Hay una mente perniciosa, ¿verdad? Y han también aprobado la ley que todo ser humano, mujer o varón, puede tener relaciones con animales libremente. Nadie le puede decir nada. Es la corrupción máxima. O sea, es... Ustedes se dan cuenta hacia dónde va la humanidad, ¿verdad? Pero esto nos hace abrir los ojos de vuelta y decir, para. Tranquilo. Vamos a buscar luz. Ya lo van a poner en México, ¿eh? Ya viene para acá también eso enseguida. Por eso hay que prepararse bien. Te les digo de verdad, una batalla fuerte se viene, muy dura. Ya la estamos viviendo. La materia bruta no vive. Luego la planta necesita de un principio de vida, no es una piedra, la lechuga necesita algo que le dé la vida. ¿De qué naturaleza es el principio vital de la planta? Los sentidos no lo perciben, solo la razón, en vistas a los fenómenos que ese principio produce, determina sus características esenciales. Es producido por la virtud de la semilla, no obra sino en unión con el cuerpo organizado y desaparece cuando la planta muere. Ahí se va ese principio cuando muere, porque depende de esa organización. El alma humana no depende de la... ¿Saben? El alma humana depende de la organización para estar ahí. Cuando se desorganiza el cuerpo porque le cortaron un brazo, bueno, sigue viviendo, le cortaron el otro, le cortaron una pierna, llega un punto en que ya quedó desorganizado, es decir, no tiene lo esencial para que quede la unidad material donde el alma pueda operar. Entonces, ¿qué pasa con el alma? Se sale. Entonces tiene que tener el cuerpo cierta organización, pero el alma se sale, pero no muere. Se sale el alma espiritual. En cambio en los vegetales, si yo corto un pedacito de hoja y otro, y lo voy cortando, y un pedacito de raíz y otro, va a llegar un punto, cuidado, se te va a secar. ¿Por qué? Porque vas a destruir ese principio que está dando vida, porque estás rompiendo la organización de la planta. Pero muere ahí. No queda dando vuelta el alma de una plantita. ¿Ok? ¿Que va a haber animalitos en la vida eterna? Probablemente. A Dios se ve que les encanta. Yo no digo que no vaya a haber. Pero el mismo animal, el mismo perro que yo tenía, es ridículo. Ni se va a acordar el perro tampoco, porque ellos no tienen futuro. Un animalito no tiene futuro. Como no tiene libertad, no se proyecta, no tiene esperanza. Ellos viven en el momentito presente nada más. Entonces, a ellos les duele, pero no sufren. Les duele. Son dos cosas distintas. No hay que hacerle doler a un perro. Eso es una cosa criminal para ellos, ¿verdad? Hacerle doler. Uno que tiene sentimiento no haría eso, ¿verdad? A pisarle una patita a un perro para que grite. Eso nos... ¿Le duele? Claro que le duele. Y muchísimo. Pero no sufre porque no puede proseguir al futuro. Él no puede decir, uy, me voy a morir y qué sé yo, y mira, mi esposo se está envejeciendo, me está saliendo una arruga acá. O sea... Todo eso son dolores en el alma, los sufrimientos se dirigen al alma. Ellos no tienen alma espiritual, no tienen propiamente hablando, porque ya me van a meter preso, van a decir que yo estoy en contra de los animales. En el sentido estricto de la palabra, no sufren. El sufrimiento se dirige al alma, el dolor al cuerpo. Son dos cosas distintas. En el hombre el dolor y el sufrimiento tocan ambas cosas porque somos un compuesto de alma y cuerpo. Pero cuando yo digo dolor me refiero a la parte corporal. Cuando digo sufrimiento me refiero al alma, a la parte espiritual o a la parte psicológica simplemente. Una mamá sufre porque su hijo no regresa hace 5 días. Está sufriendo. O porque ve que se va por malos caminos, ¿verdad? También, o que también perrito llorar porque le sacan la cría, ¿eh? Y está llorando 2 o 3 días, pero eso es instintivo, no es racional, no lo piensan, es instintivo, ¿ok? Nosotros los cristianos sabemos que este principio vital viene de la palabra creadora de Dios, que ha dado la vida a los seres vivientes de la tierra y con ella el poder reproducirse. Produzca la tierra hierba verde y dé la semilla, y árboles frutales, que den fruto cada uno según su género, cuya simiente está en él mismo sobre la tierra, y así se hizo. Ahora vamos al alma de los animales. Acá le pone alma de las bestias. La palabra bestia es una palabra que le corresponde al animal, ¿verdad? No al ser humano. No se hace una bestia, ¿no? Pero para decirle bestia a un animal está correcto. ¿Es bestia o animal? Aunque se usa mal, ya no se usa la palabra bestia porque se usa peyorativamente para aplicársela al hombre en sentido de burla, ¿no? Desprecio. Bueno, entonces, alma de las bestias o alma animal. El animal posee una vida superior a la de la planta, goza a la vez de vida vegetativa, como la planta, pero también de la sensitiva. Aunque algunas plantas también tienen cierta sensibilidad, también lo voy a decir, por ejemplo las carnívoras, que funcionan por el tacto, tienen cierta sensibilidad, ¿verdad? Donde se cierran espontáneamente para aplastar una mosquita y luego la van absorbiendo. ¿Eh? Hola. Ve que son obedientes los chicos, ¿eh? Entonces, el alma posee una vida superior a la de la planta y goza a la vez de la vida vegetativa y de la sensitiva. Su alma, más noble y poderosa que la de las plantas, produce 6 actos. Los 3 de la vida vegetativa que acabamos de decir, nutrirse, crecer y reproducirse, eso es de la planta. ¿Quieren que lo escribamos o no? ¿Vamos poniendo? Entonces, ¿cuáles son los 3 de la planta? Nutre. Crece y se reproduce. Ahora, animal. Tiene estos 3 también. Más otros 3. Tativa, nutrirse, crecer y reproducirse. Ahora voy a decir los 3 del animal. Sensación. El animal conoce, pero no puede olfatear y percibe lo bueno y lo malo. Hay un conocimiento sensible, pero no espiritual, no independiente de la materia. Es instintivo, es decir, están ya esas leyes. No fue a la escuela la abeja para poder hacer una celda tan perfecta. No va a la escuela, le sale solo. Y no lo aprendió porque mira cómo lo hacen los otros. Está dentro de él eso. Por ejemplo, le voy a poner un caso que yo siempre pongo, que son experimentos que se hicieron. Supongamos que yo saque un huevo de, dígame 2 pájaros, a ver, un canario y dígame otro, a ver. ¿Eh? Un cardenal. Un cardenal y un canario. Si yo saco del... Ah, no, pero yo quiero poner otro ejemplo. En la Argentina hay un pajarito llamado hornero. Hace su nido en forma de barro y lo hace así como si fuera un caracol para que, así dando vueltita, para que el viento primero enfoca en contra de los vientos, siempre en la misma dirección, contra los vientos, o sea, en sentido opuesto a la entrada de los vientos, pero tiene ese movimiento así para que no entren los animalitos a comerse los huevos ni nada, es muy difícil meterse, ¿eh? Como si fuera un caracol, pero redondo, bien duro, lo hacen arriba de los postes de luz o en los árboles, se llama hornero. Hacen los hornos, ¿verdad? De barro, los hacen perfecto, ¿eh? pero perfecto. Sacan con la boquita el barrito y lo llevan y lo van haciendo. Así como las avispas que arman su panel de barrito, esto lo hace perfecto, ¿verdad? Si yo saco un huevo de ese hornerito y se lo pongo a una paloma, la paloma ni se entera porque justo salió, ¿verdad? Yo se lo pongo ahí. Llega y sigue ahí empollando a su hijito. Cuando nazca el hornerito debajo de la paloma, ¿qué va a ver el hornerito? Un nido de paja, ¿verdad? Ve paja. Eso ve. Cuando crezca este hornerito, ¿cómo va a ser su nido? Si lo hace de barro, quiere decir que ese instinto está dentro de él, lo rige y no puede hacer nada para sacárselo. Y quiere decir que él no aprende porque mira y conoce y piensa. No. Lo va a terminar haciendo de barro. Lo va a hacer de barro. Eso explica lo que es el instinto en ellos. Alguien lo pone, alguien los maneja, alguien programó una computadora. El hombre no está programado. Por eso es libre y puede amar, pero los animalitos no pueden amar porque son programados. Instintivamente obran. Entonces tienen un conocimiento sensitivo. Pueden conocer y también tienen impulsos de la sensibilidad. Buscan lo que quieren, pero no son libres de hacerlo. ¿Ok? Entonces conocen sensiblemente, se mueven, pero no son libres de hacerlo. Porque si la carne no va a decir, hoy voy a... Va y se la va a comer. Claro que no se va a ir a comer si hay... Y los quieren pegar y todo eso... dentro de los instintos. Efectivamente, la sensación el animal conoce y experimenta de frío, de hambre, de placer o de dolor. Sensación. Y tan importante que le enseñemos a los hijos a conocer un animalito, a que lo mire. Si nosotros le dedicáramos tiempo a los hijos, para que los hijos puedan ver una hormiga y que la mamá y el papá vayan al jardín, si es que tienen jardín, y le, mirá cómo hace la hormiguita, mirá cómo le lleva. Todas esas cosas, el niño lo forma enormemente y lo pone en contacto con la naturaleza, pero no lo hacemos porque no tenemos tiempo. Entonces le damos una computadora y se cierra. El chico de pequeño se encerró en ese ciclo y se destruye. Le damos un teléfono, le damos un... ahí que esté todo el día mirando televisión. Lo matamos. Le impedimos el contacto con la naturaleza. ¿Cómo van a hacer ese chico? Con problemas psicológicos. Porque no tiene contacto con la realidad, no se intercomunica. El hombre está hecho para que se comunique con el entorno en el cual vive. Estas cositas piénsenla, porque si van a ser educadores tienen que partir de esto. Cuando nosotros queremos tener grupo de jóvenes, de niños, de adolescentes, si esos niños no saben amar la naturaleza, si no saben admirarse de una mariposa, es porque todavía no han hecho absolutamente nada, no tienen filosofía. Yo quiero que ellos aprendan a admirarse de las cosas, verlas, observarlas, amarlas. Por eso un telescopio, un microscopio, nosotros tenemos allá arriba y queremos que... Porque es importante, no porque al padre le gusta la astronomía. Me gusta que la gente entre en contacto con la naturaleza, porque Dios habla con la naturaleza, a través de la naturaleza. Y nos quedamos solamente con la Sagrada Escritura mal leída y a veces ni leída. Eso no nos ayuda. Todo ayuda. Bueno, ya vamos a pasar después a la Sagrada Escritura, van a ver que también, qué cosas maravillosas la Sagrada Escritura. Pero después de esto van a decir, uy, qué va. Uy, qué bueno, lo que es la revelación, pero lo vamos a ir probando. Entonces, la sensibilidad. Segundo, el movimiento espontáneo. Movimiento espontáneo. ¿Qué quiere decir? Que se mueve por sí, si yo no necesito empujar al perro para que camine, ¿verdad? Ni darle cuerda. Movimiento espontáneo, el animal se traslada de un lugar a otro. Tercero, la fuerza estimativa y el instinto. La estimativa. O instinto. El instinto es algo que no es solamente material. Hay algo que es un poquito más elevado. Son como leyes que superan al propio animal. Lo superan, que alguien la puso adentro. Por el cual el perro no va a comer esa hierba. ¿Quién le dijo al perro que eso era veneno? ¿Hay algo adentro? No. Si no estudió, no fue a la escuela. Es la primera vez que ve esa hierba y no la va a comer. ¿O quién le dijo que coma pasto? Ustedes ven que comen pasto, ¿verdad? Zacate comen cuando están mal del estómago, ellos mismos comen. ¿Quién les dice? Instinto. Entonces, no hay más que un solo y único principio de vida en cada animal. En cada cuerpo orgánico tenemos la prueba en la unidad indivisible. Creo que tenemos que dejar. Vamos a hacer un recreo de 20 minutos, 15 minutos. Bueno, nos ubicamos. Bueno, estábamos... yo la verdad que me perdí. Ya pusimos las cosas del animal, la estimativa, ¿ok? Bien, voy a leer aquí. ¿Qué debemos pensar del alma de los animales o las bestias? El alma de los animales es una realidad que ni es cuerpo ni es espíritu. Es un principio intermedio entre el cuerpo y el espíritu. Aparece con la vida en el animal, es en él un principio de vida y se extingue con la misma vida. El alma animal se extingue con la misma vida del animal. No queda dando vueltas, no subsiste por sí. Depende totalmente del cuerpo. Atención, no confundan inmaterial con espiritual. Una cosa puede ser inmaterial, pero no espiritual. El pensamiento es inmaterial, pero no es espiritual. El alma sí es espiritual. ¿Me entienden? Entonces, no hay que confundir inmaterial con espiritual. Porque aquí tenemos el alma de las bestias o los animales, simple también, porque no se pudre el alma del animalito, solo desaparece. Es simple, inmaterial, indivisible, no lo puedo dividir. Por ejemplo, si yo tomo un perro en mis manos y lo parto por la mitad, no me quedan dos perros viviendo, ¿verdad? Se muere el perro. Yo no puedo dividir ese principio. Aunque hay algunas plantitas que si yo le corto un tallo y lo planto, sigue viviendo. Pero no es que yo estoy separando ese alma viviente de la planta, sino que se multiplica en virtud, dice Santo Tomás, de la materia y no en virtud del alma. No tengo dos almas. Se multiplica, es como que en la planta, en virtud, digamos, de la cantidad o de la materia organizada, el alma sigue estando. Ya tengo dos plantitas, pero no dividí el alma, sino que divido la parte corporal, donde ya tengo dos principios. Si esa partecita que yo divido tiene todo lo necesario para poder seguir gestándose, ahí tengo ya dos plantitas, pero no divido el alma vegetal. Porque es simple, no se puede dividir. Pero si tiene todo lo necesario, porque estás teniendo la almita, si tiene todo lo necesario para seguir, si yo lo saco, ese principio sigue actuando también aquí. No porque haya sido dividido, sino porque sigue conservando la integridad material necesaria para que siga informando ese principio. el alma de las bestias, entonces, es el alma sensitiva la que da a los animales la facultad de sentir las impresiones de lo exterior, la que los dota de sentidos externos como la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto, y de los sentidos internos, la imaginación y la memoria sensibles. Con todo, el alma de los brutos no puede obrar sino en cuanto forma con el órgano un mismo principio, no puede actuar separadita como cuando nosotros pensamos, es lo que le dije hoy, ¿verdad? Solo a la voz y mandato de Dios Creador la tierra produjo animales vivientes, cada uno según su especie. Dijo Dios, también produzca la tierra alma viviente en su género. La palabra de Dios es eficaz, basta que hable para que todas las cosas existan. Así, la Sagrada Escritura afirma de la manera más explícita que todos los animales tienen un alma que no es su cuerpo. Esta alma no es creada directamente por Dios, sino engendrada por la virtud que el Creador da a los primeros animales para reproducirse. ¿Qué pasa con el alma humana? Les voy a mostrar el proceso. Cuando papá y mamá se unen, ustedes saben, espermatozoide y el óvulo, forman algo que es materia predispuesta, tiene todo lo necesario para un ser vivo. En ese preciso instante de la fecundación es infundida, creada un alma, creada por Dios, e infundida en el instante mismo de esa unión. Que si esa unión se rompe por algo al día siguiente, se perdió, esa alma sigue, ya está creada. El hijo vive, vive eternamente, no se puede destruir más. Si estuvo un segundo, un instante, ya esa alma vive para siempre, porque fue creada. Lo creado no se puede descrear. A ver, pregunta. Creada... Porque lo que yo aprendí en el catecismo es de Dios, es su soplo divino, es de Él. ¿Cuál es la diferencia de que es creada por Dios? Es creada por Dios significa que el almita no sale del espermatozoide y del óvulo, sino que viene infundido de afuera en el primer instante. En cambio, en los animalitos y en las plantas, ese principio se educe, sale... Cuando está la materia dispuesta, sale de los mismos componentes, emana. Por eso cuando se pierde, cuando se desorganiza, se pierde, porque nace de ahí. Es intrínseco a ello. En cambio, en el hombre, el alma es creada porque es subsistente, subsiste por sí. Es creada e infundida por Dios. Son dos cosas distintas. Por eso que el hombre procrea. No, yo no digo el perro procrea. Se reproduce, pero la procreación es otra cosa. Hay una acción de Dios y del hombre conjunta ahí. Es algo espiritual, misterioso, nos asemeja a Dios eso, nos hace imagen de Dios. Por eso que no es el fruto de una concepción, no es un animalito, ni es carne, ni es célula. También es un ser humano, desde el instante mismo de la fecundación hay ser humano con su almita. Por eso una mamá que pierde a su bebé no lo pierde en primer lugar, no siguió viviendo en este mundo, pero ya pasó a la otra vida, no se pierde. Uno no tiene que decir perdí a mi hijo, no, tengo a mi hijo ya en el cielo, ya llegó, yo no, llegó, bendito sea Dios que llegó antes, te ganó la carrera. Si yo tengo una Ferrari y el otro tiene y le... Mejor para el que gana, lo aplaudimos, ¿verdad? Acá el hijo se anticipa, llega al fin que yo tengo que ir, pero yo voy sufriendo y con un montón de penas y con la posibilidad de que yo me condene por tonto. En cambio ese hijito va directamente al cielo, no tiene la posibilidad de perderse. Son regalitos que Dios tiene y que se los pide a los hombres. Son las excepciones que tiene Dios. Esas almitas están en la eternidad, ya iniciando la vida eterna y tienen que ponerle un nombre. Y tienen que contarlo como hijo, no tienen que decir, no, yo tengo dos, no, tú tienes tres, perdiste uno, pero lo tienes, o sea, lo perdí, ¿cómo lo perdí? Está invertido, lo tienes, sigue siendo tu hijo, ya está en la eternidad, tienes una parte tuya en la eternidad, tienes una parte tuya en la eternidad, y tienes que poner un nombre, porque solamente se pone nombre, los papás pueden poner un nombre a un hijo, Dios le encomienda eso, si uno no se lo pone, quedan anónimos en el cielo, ¿Sos sordo? No, es que no tengo nombre. Pero digo, ¿son anónimos? No. El nombre designa la esencia de algo. Pero póngale un nombre bueno, ¿verdad? No le van a poner nombre de novela, ¿verdad? Nombre que signifiquen cosas reales. Por eso, cuando uno va a poner un nombre a un hijo, tiene que averiguar, a ver qué significa Estela Maris, o qué significa María, o qué significa Fernando, o qué significa Claudia, de dónde viene. Porque yo le voy a denominar a mi hijo, y esa denominación, yo quiero expresar lo que quiero que él sea para mí, lo que yo interpreto que Dios quiere para mi hijo. Le doy una misión cuando le doy el nombre. Entonces le puedo poner nombres, hay de cualquier cosa, ¿verdad? Hay que tener cuidado. Uno se identifica con ese nombre. Ya le digo, el poner un nombre a una cosa es designarle su naturaleza y su misión. Dios cambiaba el nombre, Abraham, de ahora en más te llamarás Abraham, o sea, con un H en medio, que significa padre de numerosa de muchedumbre, ¿verdad? Pedro, de ahora serás Simón, te llamarás piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Lo que pasa es que nosotros lo traducimos en masculino, Pedro, pero es piedra. En griego es piedra, sí, te llamarás piedra, pero piedra es masculino en griego, no hay problema. Pero nosotros es femenino y le pasamos a Pedro, ¿verdad? Pero le pone una misión y le cambia el nombre, porque con eso le indica su misión. Sí. Almas errantes que andan dando vuelta por el mundo. ¿Quién lo dice eso? Pero está hablando. Está muy al lado del micrófono, del parlante. No, hay que ver qué está diciendo esa oración. Si la oración se refiere a las almas perdidas en este mundo, yo puedo decir, bueno, aquel chico está perdido, es un alma perdida. Puedo decirlo en sentido así simbólico, ya, en lugar de decirle a un chico que está perdido, un alma que está perdida, puedo decirlo así. Pero almas errantes que andan dando vuelta a ver, buscando dónde hay que hacer, no podemos afirmarlo, porque eso la iglesia no lo enseña. Si hay alguna, no lo sé. Lo que yo sé es que eso no lo enseña la iglesia católica, no lo podemos enseñar. Hay muchas posibilidades, pero yo tengo que enseñar lo que la iglesia nos enseña y lo que Jesús mismo nos indicó. Puede ser que haya, qué sé yo, mi papá tal vez, que murió, falleció hace 8 años, tal vez esté acá al lado mío, yo no sé. Es un alma, claro que es un alma. ¿Estar acá? No sé, puede ser que sí. Puede ser que me esté mirando en Dios ahora en este momento, que yo lo nombré, ¿sí? No tengo la certeza de que esté acá, o dando vuelta por acá escuchando lo que yo digo, ¿verdad? Y no tienen por qué estar por acá dando vuelta, o sea, no. Están en la eternidad, no creo que quieran extrañar, no extrañan el mundo, por favor. Ni la comida, ni nada de eso, ni los tacos, todo eso quedó en la historia, digamos, no se preocupen. Hay cosas más importantes que el taco, ¿eh? Pero no más importante que el asado, ¿eh? Podemos o la sala que se rece así todo. Pero bueno, pero nos estamos metiendo en catecismo, que ya esto lo vimos durante 3 años y yo no quiero salirme de aquí, pero en todo caso después de la clase, si quiere, nos metemos en ese tema, ¿verdad? Bueno, seguimos con el tema este. No me acuerdo dónde quedé. El hombre. El más noble de los seres vivientes de este mundo sensible es el hombre. Él posee la vida vegetativa, como las plantas, también posee no la vida mineral, porque no hay vida mineral, hay naturaleza mineral, porque no tiene vida el mineral. También tenemos componentes minerales, ¿verdad? Pero acá estamos hablando de alma. Entonces, el más noble de los seres vivientes, él posee la vida vegetativa como las plantas, se nutre, crece y se sobrevive en sus hijos. posee la vida sensitiva como los animales, siente, se mueve de un lugar a otro y elige lo que le conviene. Pero además posee la vida intelectiva, que establece una distancia casi infinita entre el hombre y los seres inferiores. Casi infinita, porque el salto que da el hombre al tener un principio espiritual es enorme. Entre una piedra y una naranja hay una diferencia de naturaleza. Nunca una piedra va a terminar siendo una naranja, ¿verdad? Por más que evolucione. Pero la distancia es enorme. La naranja nunca va a convertirse en un pájaro, por más que evolucione la naranja, porque son naturalezas distintas. Hay una distancia enorme. El gato nunca va a ser un hombre, ni un mono un hombre. Nunca pueden serlo. ¿Por qué? Porque aquí la diferencia no es como las anteriores. Es mucho más, porque ya entra la parte espiritual. Es imposible. ¿Me entiendes? Es mucho más. Es cuasi infinita la distancia. Porque no, por eso somos imagen de Dios, y los animales no son imágenes, son huellas de Dios, vestigios. Porque Dios cuando crea deja su impronta. Una montaña es un vestigio de Dios, es una huella, algo que Dios hizo, que yo me lleva a Dios. Son huellas, vestigios, pero no imagen. La imagen, si uno se mira en el espejo, ve su imagen. Nosotros somos imagen de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos inteligencia y voluntad. Podemos conocer y amar y por tanto tenemos la libertad. Cuando está el entendimiento y la voluntad, está la libertad. Primero, si alguien tiene inteligencia, necesariamente tiene que tener voluntad. Porque una está hecha para la otra y se complementan. Y si tiene voluntad e inteligencia, necesariamente tiene la libertad. Entonces, cuando yo digo un ser inteligente, ya supongo que tiene la voluntad y la libertad. El ángel es ser inteligente, tiene libertad porque tiene inteligencia y voluntad también. Con la diferencia que nosotros, además de ser como el ángel, que tenemos inteligencia y voluntad, y somos espíritu, no somos puro espíritu como el ángel, además de eso, estamos unidos a una materia, a un cuerpo. Somos compuestos, el ángel no es compuesto. Y por esa razón el ángel tiene más capacidad, es una naturaleza más elevada, tiene más capacidad es más inteligente. Aunque los ángeles caídos, que se llaman demonios, pierden a veces su capacidad intelectiva, se vuelven torpes, por el pecado, por la soberbia que tienen, estropean sus propias obras a veces. Pierden lucidez también, luz. Bueno, en el hombre no hay más que un solo y único principio de vida, el alma inteligente. Es el mismo ser que vive, que siente, que piensa, que obra libremente. La unidad del hombre es el hecho más íntimo y más profundo de la conciencia. Aquí, como siempre, la razón y la fe marchan de perfecto acuerdo. No hay que oponer fe y razón. La fe viene a la inteligencia para que yo la piense. Debo pensar. Cuando yo digo el credo, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador, no estoy pensando lo que digo. Yo no puedo decir, yo creo todo lo que dice el credo, depende. Pero te lo has puesto a pensar palabra por palabra, porque estás haciendo un compromiso delante de Dios, delante de la comunidad de los hombres. Estás comprometiéndose, estás diciendo en qué crees. ¿De verdad lo crees o es tu palabra nada más que dice, habla? Entonces es importante, a ver, creo en Dios Padre, como Padre, Creador. No venimos de materia anterior, Creador. De todo lo visible y lo invisible, es decir, de lo que veo y lo que no veo, los ángeles, mi alma, todo el mundo sobrenatural, etc. Entonces, yo tengo que usar de mi inteligencia con la fe. No tengo que ser racionalista. ¿Qué hace el racionalista con la fe? Lo razona y si no lo entiende, lo descarta. No, eso no. ¿Qué hace el que da razón de su fe? ¿Qué hace el que razona la fe? Quiere penetrar más aún con su inteligencia lo que está siendo revelado. Que Dios sea Padre, uy, qué hermoso, ¿qué significa esto? Entonces, como mi Padre que me ama, estoy haciendo, estoy dando razón de mi fe, estoy profundizando con el entendimiento, pero no lo estoy racionalizando, es decir, no lo bajo a nivel de mi capacidad y si no lo entiendo lo dejo de lado. Son dos cosas distintas. El alma humana contiene de una manera superior las fuerzas y el principio vital y el alma sensitiva. Bien, yo no le voy a leer todo, ¿verdad? Pues lo pueden ir leyendo despacito, vamos viendo las cosas fundamentales. Esta vida intelectiva se manifiesta también por tres actos. El acto de pensar, de formar ideas, el acto de raciocinar, de inventar, de progresar. Y el acto de querer libremente. ¿Qué significa crear? Se saca de la nada. Eso solo Dios puede de nada hacer algo. De no ser, hacer. Que no sea y sea en el momento. Eso solo puede hacer Dios. No lo hace ni una explosión, nada. No puede eso suceder. Que no siendo sea, ¿cómo voy a hacer eso? Bien, crear solo Dios y directamente Dios, no a través de los ángeles, porque esa virtud solo le compete a Dios. Y conservar también le crea y conserva, porque no es que creó y se fue y las cosas están esperando que alguien las sostiene en su ser, las mantiene en su ser. Después, descubrir qué significa. ¿Descubrir es lo mismo que inventar? A ver qué diferencia hay. Descubro, desvelo, descubro. Algo enterrado, me doy cuenta que la electricidad fue descubierta. ¿Ve? El petróleo también. Bien, descubrir. ¿Inventar qué es? No, no me diga crear. Porque estábamos diciendo que solo Dios crea. El hombre inventa. Si el hombre inventa una moto o inventa una computadora, entonces se combina el descubrimiento con el razonamiento del hombre. No es solo descubrir algo, es descubrir y razonarlo. Voy pasando de una idea a otra, voy... Exacto, construir es otra cosa. Acá inventé algo nuevo que no estaba, se me ocurrió razonando, comparando, etcétera. Descubrí, inventé. Pero necesito descubrirlo también. Eso es, de alguna manera es descubrirlo. Pero ahí ya entra más el trabajo intelectual del hombre, porque no es simplemente me encontré con un tesoro escondido. Bien. Y construir ya es otra cosa. No es inventar ni es descubrir. Yo construyo algo que ya está en mi mente, tengo la causa ejemplar acá y simplemente lo levanto. Lo que ya está en mi cabeza, que lo saqué de los manuales, de lo que de una persona me dice, yo lo voy haciendo, lo tengo aquí y lo plasmo. Todas estas cosas son importantes, porque hay gente que dice, mirá lo que creó el hombre, un cohete espacial. Pará. Lo inventó. ¿Okay? De cosas ya creadas se coordina y se ven cosas. Y eso le gusta a Dios. Dios le gusta que descubramos y que inventemos. Y que sean cosas buenas y para el bien. No para el mal. Bueno, el hombre piensa, y acá está la explicación. Segundo punto, el hombre raciocina, inventa, progresa, habla. Después hay otro puntito más abajo. Solo el hombre habla. Solo el hombre habla. ¿El loro habla? Muy bien, repite. ¿Qué es hablar? Hablar es expresarla, porque supone el pensamiento. Porque una persona puede pensar, pero no hablar. Aunque hay personas que hablan sin pensar. No voy a decir quiénes son, ¿verdad? Pero hablar es transmitir pensamientos a otra persona o a otras personas. Es transmitir, es el pensamiento que se expresa en forma articulada. Con sonido. El loro repite, como la computadora que... Hola, yo lo puedo hacer en la computadora eso también. Es lo mismo. En el oro hay más perfección, porque es un ser vivo, ¿verdad? Hay más perfección, uno ve la mano de Dios, ¡ay, qué bárbaro! ¡Qué capacidad de retener los sonidos y volverlos a ejecutar! Y de hecho han salvado vidas en los loros, pero sin querer, ellos no querían salvar vidas. Pero han habido casos, conocíamos un loro que imitaba, como veía muchas películas, ¿no? Las bombas, ametralladoras, te voy a matar, sal de aquí. Bueno, entonces venía un ladrón a saltar y bueno, el loro empezó, sal de aquí, te voy a matar, y salía corriendo, ¿no? Es un cuento nomás, pero digo, es admirable ver eso. Entonces, acá lo leen, miren, yo lo puedo leer con ustedes e ir explicando. Si quieren lo leemos despacito o si no lo ven solito, pero si quieren lo vemos, todo este tema de hablar, lo vemos entre todos. Levante la mano que quiere que lo leamos todos juntos o lo ven solito esa parte y pasamos a otra. Bueno, pasamos a otra. Es muy simple, por eso no van a encontrar dificultad. Y tercero, el hombre dice, solo el hombre obra libremente. Ahí está explicadito, ¿cómo es que obra libremente? Ahora vamos al alma más directamente, en la página siguiente, número 42. ¿Qué es el alma del hombre? Ahora vamos a ver un poquito esa alma. Vamos a tener que tocar algunas palabritas en filosofía que espero que me lleguen a entender. Yo creo que sí. El alma del hombre es una substancia espiritual, no digo inmaterial, porque también es inmaterial, sino que ya estoy diciendo espiritual. Porque me preguntaban qué diferencia hay entre alma y espíritu, ahora lo van a ver. El alma del hombre es una sustancia espiritual, es libre, es inmortal, porque no tiene componentes para que se pudra y descomponga. Es inmortal, creada a semejanza de Dios y destinada a estar unida a un cuerpo. Ahí tiene las características del alma en un renglón y un pedacito. Es lindo que lo lean, lo piensen, ¿verdad? Y las dudas la traigan. Traigan dudas a la clase también. Cuando diga, mire padre, estuve leyendo, no entendí esto. También lo pueden expresar aquí. Uno, el alma es primero una sustancia. A ver si me entienden la palabra substancia. Viene del latín substare, aquello que está debajo, sustentando algo. Substare, aquel que soporta algo, que sostiene. Es una se sostiene por sí, tiene vida por sí, no necesita que alguien se la esté dando. Obvio que Dios le da la subsistencia, ¿verdad? La existencia, el ser viene de Dios. Pero hay cosas que subsisten por sí y hay cosas que necesitan de un soporte para existir. Por ejemplo, el color blanco de este pizarrón, ¿puede existir sin el pizarrón? ¿Alguna vez tuvieron en la mano el blanco? Pueden tener pintura blanca, pero el blanco, digo, lo blanco, ¿cómo se toca? ¿Cómo se haga? No, no. Yo necesito que esté en algo. Necesito que esté en algo el blanco, en un papel, en algo. Porque no subsiste. No tiene esencia en sí. Perdón, mejor es decir en sí. Necesita otro en el cual apoyarse. No tiene existencia en sí. Los accidentes. Lo cuadrado. A ver, este pizarrón es rectangular. Es rectangular. Puede ser redondo, ¿verdad? Pero lo rectangular, ¿ustedes vieron alguna vez lo rectangular o vieron algo rectangular? Lo redondo tampoco existe. Existe algo que es redondo, pero lo redondo no, porque son accidentes. El accidente necesita algo donde se soporte eso, donde se apoye. Entonces, el alma es una substancia, no necesita apoyarse en nada, existe en sí. Dios le da, o sea, no por sí, sino en sí misma, no necesita. No es un adjetivo el alma, es un sustantivo. Subsiste, de ahí más o menos para que se dé una idea. Entonces, por eso dice aquí esa palabra, una sustancia. Una sustancia, según la misma palabra indica, es una cosa, una realidad que subsiste sin necesidad de estar en otra para existir. Por eso el alma, para salirse, no necesita estar en el cuerpo. En cambio, a ver, el color que yo tengo de mi piel necesita que yo esté vivo, porque si yo no estoy vivo, se va el color. Va a quedar negro después. Mi nariz se va. No puede sacar la nariz y va a tener vida en sí, la nariz. Una nariz que anda solita. No, ¿me entiendes? Pero el alma sí, porque es subsistente. Está bien. Es subsistente. Gracias. El alma es un espíritu. Bueno, distinguimos, me preguntaban qué distinción hay entre alma y espíritu. Es lo mismo, pero cuando yo digo alma, me refiero a la actividad que tiene el alma de animar, anima el cuerpo, pero además de animar el cuerpo, tiene la capacidad de realizar operaciones o actos espirituales como conocer y amar, ¿verdad? Entonces se puede elevar a través de esas dos formas que tiene de expresarse el alma. Son dos potencias del alma, conocer y amar. Entonces le digo que el espíritu está pronto, es decir, y la carne es débil. ¿Qué quiere decir? Que mi alma desea amar y conocer y servir a Dios y amarlo a Dios. Está pronto, pero mi carne es débil. Ahí hablo de espíritu. En cambio, si me quiero referir a que el cuerpo está siendo animado, digo, es el alma. Ese espíritu además anima el cuerpo. El alma, ese alma y ese espíritu a la vez. Las dos cosas a la vez. Cuando uno dice, se te apareció un espíritu, se están refiriendo a un alma. Cuando Cristo dijo, los testigos de Jehová dicen que Jesús se apareció con un... Era pura alma nada más. No era un cuerpo real. Y Jesús le dice, cuando lo vieron, dice, ¡ay, es un espíritu! No, ven, toquen, vean que tengo el cuerpo, metan el dedo en la llaga, ven que tengo mi cuerpo. O sea, obvio que no soy un espíritu, no soy el alma nada más mía, estoy con el cuerpo, toquen. Lo tuvo que hacer Jesús para que vea que su cuerpo no terminó siendo podrido en un lugar, sino que no se corrompió. El alma de él salió del cuerpo, se salió, por eso murió realmente, se salió. ¿Y dónde fue? Descendió, dice el credo, a los infiernos, al lugar inferior, no a los infiernos, al infierno de los condenados, sino al lugar inferior donde estaban esperando que se abra el cielo para pasar allí, o el seno de Abraham también se llama. Descendió a los infiernos, al lugar inferior, a buscar a los justos, Adán, Eva y todos los justos del Antiguo Testamento, rescatarlos para llevarlos a la eternidad, ¿verdad? Él va a romper el sello ese y ahí desaparece el limbo, el de los justos, porque ya se abrió la puerta del cielo. Luego el alma de Cristo, después de que estuvo tal vez viendo, estuvo en con su Padre, lo que sea, con el Espíritu Santo, con la Virgen, el Espíritu Santo, con el Padre, con su ángel de la guarda, lo que sea, en el cielo, baja y toma de vuelta el cuerpo, y eso se llama resurrección, y a partir de ahí su cuerpo es transformado por el alma misma, es transfigurado, es un cuerpo el mismo, pero está espiritualizado, con otras características que vamos a tener nosotros también. El alma es un espíritu es un ser simple, inmaterial, substancial, vivo, capaz de existir, conocer, querer, obrar, independientemente de la materia. Un espíritu es inmaterial, es decir, inextenso, no tiene extensión, no es largo, no tiene dos puntitos o cinco, no mide dos metros o tres, no es extenso, es indivisible, no se lo puede dividir, No tiene ninguna de las propiedades sensibles de la materia y no puede ser percibido por los sentidos. ¿Vieron que dice? Parece que se descubrió que el alma existe porque uno murió y lo estaban pesando, ¿verdad? Había una balanza. Y como, cuando murió, ¡ay!, se hizo más livianito, unos gramitos más livianitos. Y salió como un humito. Dicen, ¿no? Cualquier cosa. Pero está probado que un cadáver, alguien que muere, elimina sustancias. No hay ningún problema que pierda peso. Elimina sustancias. Pero no se va a ver el alma jamás. El alma no pesa, ni se ve. No quiere decir que algunos santos no han tenido la posibilidad de ver un alma porque Dios le permitió verla. Mi papá, cuando murió una tía de él, era una tía muy santa que realmente hacía unas penitencias que... Bueno, mucha penitencia. La verdad que una gran mujer de mucha oración, una vida impresionante. Mi papá estaba en Buenos Aires y esta persona, la tía de él estaba en Entre Ríos, a 500 kilómetros más o menos de distancia. Y él estaba trabajando y vio que se iba el alma de la... Era ella, en forma transparente, blanquita, era la tía. Dijo, ¡ay, la tía murió! Entonces llamó por teléfono y todo y le dijeron exactamente era la hora y el día en el que había fallecido. No vio el alma no se puede ver, se hace visible porque Dios le permite hacerse visible para que uno le pueda captar, una gracia que Dios le concedió, ¿verdad? Como cuando uno puede ver una cosa, si aparece un santo, no es que yo estoy viendo, no puedo yo ver al Padre Pío, el Padre Pío es alma nada más, todavía no tiene su cuerpo, pero si se aparece adelante de mí porque Dios lo quiere y lo permite, como ha aparecido los santos, toman del éter, fabrican un cuerpo exacto, o sea, se hace visible, y hasta lo puedo tocar, pero eso está hecho, digamos, para que yo lo pueda ver, porque ¿cómo lo voy a percibir? Si es una visión externa, ¿verdad? Porque él es alma nada más. ¿Quiénes son las dos personas que tienen ya su cuerpo, que están distintos en el cielo? Jesús y María, ellos sí. Si a mí se me apareciera la Santísima Virgen o a los pastorcitos, se aparece con su propio cuerpo. Eso sí, no está tomado del éter, es su cuerpito así, lleno de luz, ¿verdad? A no ser que la Virgen quiera tomar una figura distinta, podría aparecerse morenita para alentar a, no sé, a los de África, al pueblo africano. Se puede aparecer como morenita, pero ya está tomando una forma, para que le entiendan que ella está y ama al pueblo africano como ama también a todo el mundo, ¿verdad? Que no hay distinción de colores. Ella puede hacer eso. El alma es libre, es decir, el alma posee la facultad de determinarse por su propia elección, de hacer una cosa perfectamente, de obrar el bien o de hacer el mal. Esta facultad se llama libre albedrío. ¿Qué es la libertad? Es la capacidad de obrar libremente. Todos obramos libremente. Todos obramos libremente. El alma es inmortal, es decir, la naturaleza del alma pide una existencia que no tenga fin. Debe sobrevivir al cuerpo y nunca dejar de vivir. Ojo que hay algunas cositas que yo tengo mal escrito, porque este libro lo pasé todo lo escribí todo entero, porque antes no estaba eso de bajarlo de internet, en la época que lo hice yo, ¿no es cierto?, cuando era seminarista del menor, imagínense. Lo pasé pasito y me tomé todo un trabajo. Entonces hay algunas expresiones, pero las que bajaron usted tal vez esté mejor. No, está bien, no, yo me entiendo, no hay problema. ¿Qué quiero decir con esto? El alma no muere más. Nosotros somos creados, empezamos pero no terminamos. Eso pónganselo en la cabeza. No se termina. Nunca, nunca, nunca, nunca. Jamás, jamás, jamás, jamás terminamos. Solo somos transformados porque sale el alma del cuerpo, pero después el cuerpo se va a unir al alma. Pero eternamente estarás con Dios o no, o estarás fuera de Él o estarás con Él. Es la única opción. Claro, el cuerpo todavía está podrido acá en la tierra o no sé cómo estará. Pero cuando venga, cuando sea el fin del mundo, que venga el juicio, segundo juicio, el juicio final, el cuerpo va a regenerarse incluso para los condenados. El almita de los condenados vuelve a tomar el cuerpo y quedan condenados con el cuerpo también. Ahora solo el alma, como también los que van al cielo, gozan de Dios con el almita, pero después con el cuerpo también. El cuerpo va a estar donde está el alma. Si el alma se salva, el cuerpo... No es que le va a quedar el cuerpo en el infierno y el alma en el cielo, porque va a ser un serio problema, ¿verdad? Porque el hombre es un compuesto de alma y cuerpo. No se puede separar. Sí. No, pues los crea... Se puede... O sea, para Dios... Si Dios nos crea de la nada, imagínense que no necesita cenizas para que empecemos a vivir. Lo que sí, la cremación se prohibió en un tiempo... donde había una corriente de pensamiento herética que afirmaban que el cuerpo no había resurrección de cuerpo. Estamos hablando del siglo XVI, medio al final del siglo XVI, principio del XVII, una corriente de pensamiento que se decía que el cuerpo no iba a volver a resucitar. Ojo que es herético eso, sí que va a resucitar, se va a unir al alma. Entonces... los que se cremaban, ¿y qué hacían esas corrientes heréticas? ¿Qué hacían? Decían, cuando muera a mí me van a quemar para mostrar que no quiero que haya resurrección y que yo afirmo que no va a haber resurrección de cuerpo. ¡Quémenme! Y estaba la costumbre de quemarse los que creían en estas cosas. Entonces la iglesia dijo, bueno, si se está prohibida la cremación. ¿Por qué? Porque junto con eso hay herejía. Pero después cuando pasó el tiempo y se terminó esta secta, porque todo lo malo termina a largo plazo, se acaba... Cuando ya se acabó, bueno, ya pueden cremar, pero no con el sentido de negar la resurrección. Si yo voy a cremar a alguien para expresar que no va a haber resurrección de cuerpo, entonces estoy negando, estoy haciendo un pecado, ¿verdad? Pero si no, sí se puede cremar, no hay ningún problema. A mí, yo prefiero que me comen las gusanos para ser útil hasta el último momento. Sí. Se da cuenta, por poner tres cosas se le arma un lío. No. El alma y el espíritu es lo mismo. Y si uno se condena, el alma nunca estará con Dios. Nunca. Alma y espíritu, que lo mismo, o con Dios o en el infierno. No hay otro... Purgatorio, el que va al purgatorio es porque ya va a ir al cielo, o sea que no hay problema. Entonces la cosa está entre dos banderas, son dos, o el bien o el mal. Pero el mal no es que yo quiero el mal. Nadie va a decir yo quiero el mal. ¿Qué persona dice quiero el mal? ¿Qué persona dice yo soy malo? La mayoría, casi todos dicen soy bueno. ¿Y quién dice yo no creo que no me voy a salvar? Es muy difícil que digan así. Todos creen que se van a salvar, todos creen que son buenos, pero el problema está del otro lado. Si de verdad hiciste actos concretos en tu vida, ¿cuántos? Toma una agenda y anota cuántos actos virtuosos tuve hoy, cuántos actos de amor a Cristo, cuántos sacrificios por Él, cómo traté al prójimo hoy. Haz una lista y te darás cuenta lo que hay cada día en ti. Porque si tú no piensas eso, te vas a dar una sorpresa. No todo el que venga a clases de formación o a Frisidín alcanzará la vida eterna. Ni todos los que han seguido a Cristo alcanzaron la vida eterna. Ni todos los discípulos de Jesús necesariamente, ni todos los papas, ni todos los obispos, ni todos los sacerdotes. Cada uno tendrá que rendir cuenta a Dios concreto. Ahí sí va a aparecer la libreta que yo no escribí, me la están escribiendo. ¿Okay? Me escriben una libreta. Entonces cuando yo digo, uy, qué idiota, ¿cómo yo? ¿Por qué no me senté a pensar un poco más? Porque me hubiera podido salvar. No, tenía muchas ocupaciones, Dios pasaba a un plano segundo y Dios nos va a mostrar que así es y vamos a estar tan, tan evidente va a ser que yo no tengo palabras. Sí, no hay palabras. Va a ser tan evidente. No es como en este mundo que vamos a juicio y uno dice una cosa, el otro, y discuten hasta ganar el juicio. Ah, podía haberlo perdido, pero lo ganaste porque metiste este argumento allí. Allí solo va al cielo el que verdaderamente, ahí no hay nada que encubrir, no hay falsos testigos, no hay nada, ¿verdad? Solamente tu alma y Dios. Y hay cosas que tú no ves, no creas porque no la ves, Dios no la ve. Sí la ve. Y sabe que tú también puedes verla y no la estás viendo porque te cuesta. Ni quieres mirar mucho porque tienes mucho que hacer. Porque si te detienes, te empieza a molestar la conciencia. En fin, es muy delicado todo este tema. Por eso yo digo, hay que formarse bien, con una buena espiritualidad. Es importante los retiros, es importante tomar en serio la vida espiritual. Porque esta vida es cortita, pero la otra no termina. La otra no termina. No, ya nos metimos en la parte más teológica, pero ya tocando el alma, evidente que nos vamos un poquito mostrando todo este tema, ¿no? Le voy a dar el micrófono porque... ¿Es malo donar los órganos? Por ejemplo, si yo digo yo quiero ser donadora, cuando yo muera, lo que sirva de mis órganos, que le sirva a alguien, ¿es malo? Si de verdad dejan que primero muera, usted no depende, usted estará en las últimas, hay que ver si el médico de verdad espera a que uno muera, porque también puede suceder que hay órganos vitales que si usted muere ya no sirven y son muy caros, son los que más se buscan. Entonces, ¿quién me garantiza que ese médico no lleve una partecita por total, ¿qué le hace un segundo menos a esta mujer? Le adelanto un poquito, pero saco el órgano vivo. Entonces la mató, y uno permite que la maten. Entonces yo digo, sí se puede donar, pero no los órganos vitales, cosas que no permiten que uno haga la aclaración. ¿Sos donante o no? No puede decir uno, para, yo quiero donar todo lo que no sea un órgano vital. Y quiero que haya dos médicos, tres de testigos, cuando yo muero. Si no, mejor prefiero, porque ¿qué pasa con uno que está muriendo? Tiene un seguro, el seguro le dice, mira, si tú ves que más o menos ya apura la cosa, y de paso vende solo, lo que sea, porque si no lo tenemos, el seguro gasta dinero. Nosotros somos muy inocentes, yo me voy dando cuenta, yo también soy un bruto inocente, pero me voy dando cuenta cada vez más, sobre todo en los últimos años, estoy aterrado de las cosas que uno va conociendo, todo lo que hay detrás. Porque un médico que dice, mira, tenías tu seguro, mira, te lo adelanté, así que pasame un poquito, una partecita, si no, no te sigo adelantando. Me fijo qué seguro tiene, me fijo si es donante de órgano, veo quién viene, quién necesita órgano. ¿Ustedes creen que uno no está conectado con el dinero que hay detrás? Como no, nadie deja perder un centavo. Por lo menos a mí me roban por todos lados, y miro por un lado y me sacan todo, así que sí que están sacando, y están al acecho, y todo se estudia, y no se pierde un segundo. Yo no pongo que soy donante de órgano. Si alguien quiere, yo vivo, le puedo dar un riñón, así que no tengo problema. Si alguno necesita, le puedo dar uno. Pero no órganos vitales, no le puedo dar el cerebro, no le puedo dar el corazón. O algo que pueda ser, si tengo un solo riñón, no puedo dar el otro, hasta que no muera. Pero si muere, ya no se puede, no sirve. Entonces, no. Deja que primero el Señor me llame, tú no me vas a matar, yo no soy cómplice, no me vas a matar por salvar a alguien, porque me estás matando. Yo puedo dar la vida por otro, pero que no me maten. Yo puedo entregarla y es una cosa buena si yo doy la vida por alguien. También puedo poner, miren, si yo estoy muriendo y no termino de morir, no importa, yo quiero salvar a otra persona, pero es peligroso todo eso. Ya que me hizo la pregunta usted, yo digo simplemente la iglesia dice esto, se puede donar y es muy bueno donar, ser generosos, pero no los órganos vitales que son los más peligrosos para que adelanten la partida. ¿No? No sé por qué me metí en moral ahora, pero bueno, tratemos de mantenernos dentro del tema. A ver, el alma es creada a imagen de Dios. porque es capaz como él de conocer, de amar y de obrar libremente. Son las tres cosas. ¿Por qué es imagen? Porque puede conocer, puede amar y es libre. Por eso somos imagen de Dios. ¿Y por qué somos semejanza? Porque no es lo mismo la imagen de la semejanza. Somos imágenes porque hacemos exactamente la misma operación que Dios realiza, pero Dios al infinito. Conocemos, amamos y somos libres. Pero la semejanza ya supone que uno tenga que ser de la misma naturaleza de Dios. ¿Cómo es posible eso? Eso se logra por la gracia. No nos hacemos Dios, pero participamos de su vida íntima. ¿Cuál es esa vida íntima de él? La divinidad. Ese ser de Dios que es dinamismo puro, que consiste en procesiones internas ahí, eso es participado a mi alma y me hace partícipe. Y yo entonces no soy imagen, soy además semejanza de Dios. Y para que eso se produzca tengo que ser bautizado. Un bautizado es hijo de Dios en el sentido más propio. Si tú no estás bautizado, no eres un hijo de Dios. Eres una criatura, pero no hijo de Dios. Aunque si yo digo esto en público, un montón de ateos y un montón de... me hacen un lío los periodistas que no tienen ni idea de nada. El padre dijo que no todos son hijos de Dios. ¡Qué barbaridad! Y se puede enojar a alguno, a algún sacerdote que también no entiende nada. Yo soy hijo de Dios por el bautismo, me lo enseña la iglesia, el catecismo, la doctrina. Solo soy hijo de Dios si tengo la naturaleza participada de Dios. Y eso solo se da si tengo el bautismo y estoy en gracia. Porque si cometo pecado eso se rompe. Pero si vuelvo a confesarme, se vuelve a establecer. Entonces, todos somos criaturas, pero no todos somos hijos. Solo el que quiere serlo. Estamos invitados a ser hijos de Dios. Notaron la diferencia, ¿verdad? Bueno, el alma está destinada a unirse al cuerpo, ya lo expliqué, ¿verdad? Que, ¿cuáles son las principales cualidades del alma? ¡Uy! Ya se me fue. Gracias a Dios, perdón. Para ti es mi música, Señor. Mi oración es música, Señor. Para ti mi oración. Para ti es mi música, Señor. Música, Señor. Mi oración es música.